Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de la hornalla, siempre al máximo. Y como siempre te digo, hoy tenemos unos condimentos especiales para este programa del día de hoy, para meter ahí en la hornalla, en la ollita que estamos calentando a fuego lento para hacer una especie de carne braseada, ¿no? ¿Cómo te gusta esa, no? Carne braseada durante 8 horas, cocinada en una mandolita, una picana, un rosbif o un lomo braseado, puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo que puedas poner en la carne. Y como siempre te digo, tenemos un programa impecable. Hoy tenemos una entrevista, en breve, una entrevista. Y como siempre te digo, le hemos dado el enfoque a este programa de posibilidad de asentamiento, de motivacional. Un enfoque diferente para que la gente encuentre un programa apto para escuchar, apto para divertirse con nosotros. Como siempre te digo, podés seguirnos por www.fmradiobox.com o por streaming, Twitch, YouTube, Radiobox 1029. Podés vernos en vivo por ahí. Me ves la cara a mí, me conoces en persona. Y bueno, y mandar mensajitos al 1164 00 7047, 1164 00 7047. Cualquier mensajito, audio que quieras mandar, saludando a alguien, de repente alguien cumple años, querés dejarle un mensajito, un saludo, podés hacerlo, pedir un tema para alguien, dedicar un tema a alguien que quieras dedicarle. De repente también podés dedicarle un tema. Y hoy te cuento, hoy es el día del locutor, hoy es nuestro día, hoy es nuestro día. Estamos celebrando acá en la radio, descorchando sidras, descorchando champagne, haciendo fiesta en la radio, porque hoy es el día del locutor. Hoy es el día del locutor, día que nos conmemora a nosotros los que hacemos el esfuerzo de ponernos al mando de este programa y conducir de la mejor manera y hacer lo posible para que te llegue de la mejor manera a vos también. Bueno, arrancamos el programa el día de hoy, un día soleado en la ciudad de Quilmes, soleado, peculiar, pero bueno, con frío, el frío no cesa en la ciudad de Buenos Aires, no cesa en la Argentina. Hemos tenido un récord histórico en la ciudad de Argentina, en el país de Argentina, en nuestro país, un récord histórico de el país más frío del mundo. El país más frío del mundo ha salido ayer en los noticieros que Argentina era el país más frío del mundo entero. Estamos atravesando una ola polar que supuestamente termina entre hoy y mañana, la ola polar. Pero no tenemos descanso, porque tenemos una semana de alivio y luego vienen dos semanas más de ola polar. Así que lamentablemente tengo que informarte que no guardes los abrigos, no guardes la campera, no guardes los ponchos, no guardes la estufa, no guardes el caloventor, porque esto es una especie de te dejo respirar un poquito, desabrigate, aclimatate al clima de calor, pero te aviso que después vuelve el frío, vuelve con todo el frío. Dijeron que va a ser la segunda camada, la segunda parte de la ola polar que se viene peor aún, temperaturas bajo cero nos esperan en las próximas dos semanas de frío, ola polar en Argentina. Bueno, arrancamos el programa de hoy, 3 de julio. Un saludo especial a mi cuñado Andrés Gurrieri. Feliz cumpleaños, espero que estés pasando un gran día. Hoy seguramente nos veremos en el día de hoy para festejarlo. Un saludo especial, que te reciban bien tus años nuevos a cumplir. Y disfruta el día, ya sé que estás trabajando, pero bueno, calculo que después tendrás un tiempo para festejar en familia y obviamente nos reuniremos a hacer el festejo que te mereces. Bueno, ahora vamos a una pausa musical escuchando Caramelo Santo, Tú Pa' Mí y La Berizo, Cómo Olvidarme. Quisiera este milagro hoy

promesa. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Y vuelvo corriendo ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras. Eso es posible. En Lavalle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas. Un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno. Navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @ Ser Líder Centro Integral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Volvemos al aire. Hernaya está siempre al máximo. Y como siempre te digo, tenemos un programón. Quédate ahí al otro lado. En www.fmradiovox.com sintoniza 102.9 por tu guial de radio. Y si no, mirarnos por streaming, Twitch, YouTube, Radio Box 1029. Nos ves en vivo, nos ves acá, ves al conductor, al locutor. Y como hoy es el día del locutor, tenemos mucho para festejar. Arrancamos el programa el día de hoy. No paramos tiempo. Te voy a contar las efemérides del día 3 de julio. A lo largo de la historia, el 3 de julio ha sido escenario de acontecimientos significativos que han dejado huella en la humanidad. En 1883 nació Franz Kafka, escritor checo, cuya obra marcaría la literatura universal. En 1971 falleció Jim Morrison, emblemática figura de la música y líder de The Doors. En 1985 se estrena la primera película de la saga de Volver al Futuro, considerada una de las más exitosas de la historia. En el mundo, el 3 de julio está asociado a la promoción del medio ambiente y a movimientos que buscan sensibilizar sobre la importancia de la naturaleza, como el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. En Argentina se conmemora el Día del Locutor, el Día del Bioingeniero y el Día Mundial del Síndrome de Rubinstein-Taibbi, SRT. En la Argentina, el 3 de julio se conmemora el Día del Bioquímico en homenaje al nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, pionero de la bioquímica en el país. Esta fecha resalta la labor fundamental de quienes investigan y trabajan en laboratorios para el bienestar y la salud de la comunidad. es una jornada dedicada a reconocer el compromiso y la vocación de las personas que a través de la ciencia contribuyen a mejorar la calidad de vida. El Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taibbi se celebra cada 3 de julio. Esta fecha fue elegida para conmemorar el fallecimiento del doctor Jack Rubinstein en 2006, uno de los médicos que describió este síndrome en 1963. El síndrome de Rubinstein-Taibbi, SRT, es una enfermedad rara que causa anomalías congénitas y retraso en el desarrollo psicomotor. El Día Internacional del SRT busca generar conciencia y brindar información sobre esta enfermedad que afecta aproximadamente 1 de cada 100.000 a 125.000 nacimientos. El SRT se caracteriza por pulgares y dedos gordos de los pies anchos, cabeza pequeña y rasgos faciales distintivos. Además, la fecha coincide con un precedente en la historia política de la región. Las mujeres votan por primera vez en América Latina en Cerro Chato, un pueblo de Uruguay. Vamos a hacer una pausa musical y venimos con una entrevista que a mi criterio es la mejor entrevista de todas. Vamos a una pausa musical escuchando La Bifurcada de Memphis La Lucera y La Balada del Diablo de la Muerte de La Renga. We'll be right back.

Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Volvemos al aire. La hornalla está siempre al máximo y, como te digo, hoy un programón. Como te dije y te prometí, ahora viene una entrevista que para mí es un lujo, es un lujo. Bueno, tenemos del otro lado, ahí por llamada, a Dora Lazaruz, que también tiene su programa aquí en Radio Box, los días viernes de 2 a 4 de la tarde, Salí de tu maceta, se llama el programa de ella, en Radio Box también. Junto a Luciana Britos lo hace el programa, un programón para mí, el de ella también. Un programón es para escucharlo, se invita a escucharlo también. Los días viernes de 2 a 4 de tarde, Salí de tu maceta. Y hoy tengo el honor de entrevistarla a ella, porque también ella es mi madre. Y bueno, y obviamente entrevistar a la madre de uno es un honor, es un honor, ¿no? Es un privilegio que sea uno en vida. Y hoy la quería entrevistar justamente porque estamos hablando, como te dije y como te comentaba al comienzo del programa, queríamos un estilo de este programa de sentamiento, de palabras, posibilidad, de un estilo motivacional, ¿no? Buscando un margen de ideas que te alienten a proyectar en tu vida metas y objetivos a cumplir. Y como estamos hablando hace un rato, durante estos programas que han pasado, que si venís escuchando este programa en Radio Box de 11 a 1 de la tarde, este programa siempre te invita a proyectar objetivos y metas y cumplir los mismos. ¿Cómo estás, Dora? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá un poco de calor, hace acá en la radio, estamos con el aire acondicionado, me estoy muriendo de calor, pero bueno, no importa. Está lindo acá, está lindo la radio. Después me voy al frío polar de la calle. Sí. Hace un frío polar importante. ¿Cómo estás, Dora? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Bueno, como comentaba, estamos haciendo un programa diferente hoy, dándole un estilo, sentamiento, palabras de posibilidad, algo motivacional. Y siempre pregunto, ¿no? ¿Qué parte ves vos como posibilidad o motivacional o algo de sentamiento como para compartir ahí con los oyentes? No te escucho muy bien, pero el centramiento es cuando yo logro estar en el aquí y ahora. Sí. En el presente, sin tener pensamientos que me lleven al pasado o lo que tengo que hacer, sino, no sé, si estoy lavando los platos, quedarme en lavar los platos, disfrutar eso, tiene que ver con el centramiento, ¿no? Con estar en el aquí y ahora. Tiene que ver un poco con el mindfulness, ¿no? Son meditaciones, en realidad es más un centrado, ¿no? El centrado me permite volver al eje, pensar lo que quiero. Y lo puedo lograr simplemente con una respiración profunda, o si estoy cocinando, estar presente a lo que hago, si estoy lavando un plato, estar presente ahí, a la temperatura del agua, al movimiento que hago con el brazo. Eso me permite estar desde el centrado, elegir cómo quiero hacer las cosas. Y entonces, si elijo cómo hacer las cosas, estoy en centramiento. Es como que van relacionados el centrado y el centramiento. Sería como una especie de mindfulness, ¿no? El mindfulness es atención plena. Puedes hacerse de dos formas, una meditación formal donde puedo estar acostado, sentado, con determinadas características, o hay un mindfulness informal que tiene que ver con si estoy atento cuando me baño, cómo me cae el agua en el cuerpo, su temperatura, qué movimientos hago para bañarme, si logro estar ahí, también es un, tiene que ver con mindfulness, es una meditación informal. Y viendo la posibilidad, por eso depende, ¿no?, de lo que yo quiera. Viendo la posibilidad y el eje motivacional de esto, ¿no? ¿Cómo lo...? ¿Cómo, Nacho? No te escucho muy bien. Viendo la posibilidad y el eje motivacional, ¿cómo lo veríamos esto? Viendo la posibilidad de... Y el eje motivacional, ¿cómo lo veríamos esto? De lo motivacional. Y, el, no, y viendo, no sé cómo... Viendo la posibilidad y la parte motivacional, no sé cómo veríamos... algo que me motive a hacer esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo causamos? ¿Cómo me puedo motivar yo para hacerlo? O sea, viendo desde la posibilidad que tengo yo como ser humano, ¿no? ¿Qué motivación encuentro para hacer esto, ¿no? Para causar algo que me lleve a hacer algo. Vas a notar si lo ha... Si lo haces con continuidad y lo transformas en algo cotidiano, vas a notar cambios en tu salud, te vas a sentir mejor, vas a poder estar más atento y centrado en el presente y no navegar entre el futuro y el pasado y amargarse a veces por lo que pasó o preocuparse por lo que todavía no fue. Ajá, sí, tal cual. Entonces te va a permitir estar más tranquilo con lo que pasa en el aquí y ahora, digamos. Tal cual, porque a veces nos enroscamos en lo que va a pasar después y todavía no iniciamos la acción, ¿no? O sea, a ver, de repente voy a ir en una entrevista laboral. Y antes de la entrevista laboral ya me empiezo a decir, uy, loco, qué me va a preguntar, y ya voy con el margen de la idea de que voy negativamente a la entrevista laboral y obviamente voy a rebotar. Y para darte la razón, si vos antes de ir a un lugar te decís que te va a ir mal, para darte la razón vos mismo te vas a empezar a boicotear. Y puede ser que te vaya mal, dado que te lo estás diciendo. Tal cual, o sea, yo... Entonces es como que lo estás declarando. Tal cual, o sea, yo desde el lado de mindfulness, o de lo que es el vivir presente en el aquí y ahora, debería ir con una imagen positiva, hoy voy a conseguir el trabajo, hoy voy a... No, voy a... si haces mindfulness y seguís con tus conversaciones privadas de esa forma... Aunque estés en el presente, no te va a ir bien. Ah. Lo que necesitas modificar es tus conversaciones privadas. Sí. Y eso se puede desde la neurociencia. Stanislao Barrach y otros neurocientíficos dicen que uno puede de a poquito ir cambiando sus propios pensamientos y modificarlos. Y entonces es eso, observar qué te decís todo el tiempo. Si te decís que no servís, que te va a ir mal... Y bueno, lo está generando. Entonces es cambiar la manera en que vos mismo te conversás. Estaba haciendo un curso el otro día respecto a esto, ¿no? Y decía que de repente un mensaje bien mandado y bien cortito, conciso, de repente sobre un producto, si vos querés saber más sobre este producto, mandame un mensaje. Simplemente el producto X, ¿no? De repente, no te pongo el nombre del producto, pero de repente a vos te interesa, estás buscando lo mejor calidad de este producto, mandame el mensaje y te cuento más. Eso es una especie de enganche a la persona con lo que es el concepto de lo que es buscar la posibilidad de salir del eje de lo que es el aquí y ahora, ¿no? No lo sé. Ahí me perdí yo, no sé en eso, o sea, el aquí ahora es estar presente a lo que hago ahora. Si yo ahora estoy acá hablando con vos, estoy hablando con vos. Sí. No estoy pensando en lo que tengo que hacer dentro de un rato, ni estoy acordándome de algo que hice antes. Estoy acá. Si no estaría acá, por ahí me voy, navego, me apuro. Eso es, estar en el, lo que estás haciendo sería el aquí ahora, es eso, que vos te enfoques en lo que estás haciendo. Ahora vos que estás en el programa de radio, sí, estás haciendo el programa de radio. Sí, sí, no estás pensando qué vas a comer dentro de un rato o dónde tenés que ir dentro de un rato. Igual no lo sé. Estás en el programa de radio. Igual no lo sé eso. Es estoy pensando que voy a comer dentro de un rato igual. Bueno, entonces dejaste de estar en el aquí ahora y en centrado y centramiento, relacionado con el centrado y centramiento. Estoy pensando porque estacioné poco. Es eso. Estoy pensando porque estacioné poco, por eso estoy pensando que voy a comer después. Ah, bueno. Bueno, que creo que te quedó claro. Los tengo que dejar porque tengo que hacer otra actividad. Sí, por favor. Así que por favor. Espero que les haya quedado claro y puedan estar en el aquí ahora. Nos quedó clarísimo. Gracias, Dora. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, pasaba Dora Lazaruz, que como te compartí recién, tiene su programa los días viernes, de 2 a 4 de la tarde, aquí por Redbox también. Se llama Salir de tu Maceta junto a Luciana Britos, el programa. Dora Lazaruz y Luciana Britos hacen Salir de tu Maceta por Redbox de 2 a 4 de la tarde los días viernes. Pueden escucharla. Su programa también tiene mucho para aprender, mucho para llevarse, mucha información linda. Invito a escuchar el programa de ella los viernes de 2 a 4 de la tarde junto a los enamoritos, y nos contaba un poco sobre esto, ¿no?, de cómo es el estar aquí ahora, cómo es el momento presente, el momento de soltar todas las expectativas, todas las conversaciones que tenemos internas a la hora de empezar a hacer algo, a la hora de empezar a proyectar un objetivo, proyectar una meta. De repente yo quiero llegar a tal lugar. Si yo me converso negativamente, lo más probable es que tenga trabas en el camino. A su vez también nos comentaba que si yo actúo positivamente desde mis pensamientos, las cosas pueden cambiar y puedo estar más relajado, más sereno, y evitar que me aparezcan otras dificultades en el camino hacia mi objetivo y meta. Hermosa nota con Lola Lazaruz. Y bueno, vamos a ir a la tanda publicitaria y unos temas musicales. Y volvemos con esto que es La Raya, siempre máximo.

Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno. Navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Volvemos con la Hornalla Siempre al Máximo. Recién teníamos una nota espectacular con Dorita Lazaruz, que nos hablaba sobre esto de estar presente, ¿no? Esto de estar en el aquí y ahora. Linda nota recién. Bueno, y ahora te quiero contar un poquito sobre esto, ¿no? Qué frío que hace, ¿no? La verdad que hace un frío de morirse. En Argentina, este invierno lo estamos transitando con temperaturas bajo cero que hace 34 años que no teníamos. Aquí te dejo algunos consejos clave para transitar el frío de la mejor manera posible. Vestirse en capas, la clave fundamental. Esta es la recomendación más importante. Usar varias capas de ropa te permite atrapar el aire caliente entre ellas, funcionando como un aislante eficaz. Además, puedes quitarte o añadir capas según la temperatura del ambiente. Primera capa. Capa base, directamente sobre la piel, debe ser de un material térmico, transpirable y que se ajuste al cuerpo para retener el calor y alejar la humedad. La lana, merino o las telas sintéticas como el poliéster son excelentes opciones. Evita el algodón para esta capa si vas a realizar actividad física, ya que retiene la humedad y te puede enfriar. Segunda capa, capa aislante. Sobre la capa base, su función es proporcionar aislamiento adicional. Aquí puedes usar un polar, un suéter de lana, un buzo grueso o una campera de plumas ligera. Tercera capa, capa exterior protectora. Una buena campera técnica con capucha o un abrigo impermeable y cortavientos son ideales. Presta atención a las extremidades. Gran parte del calor corporal se pierde por la cabeza, las manos y los pies. Por eso es crucial protegerlos. Cabeza y cuello. Usa gorros de lana o polar, bufandas gruesas, cuellos altos o buffs. B-U-F-F-S. Manos. Guantes térmicos, idealmente impermeables. Si vas a estar en zonas con nieve o lluvia. Pies, medias de lana o térmicas y calzado impermeable con suela gruesa y antideslizante, especialmente si hay riesgos de hielo o nieve. Evita las zapatillas de lona o el calzado muy fino. Alimentación e hidratación. Aunque no sientas tanta sed, la hidratación sigue siendo fundamental en invierno. Bebidas calientes, consumir infusiones, caldos, sopas y guisos ayudan a mantener la temperatura corporal y son reconfortantes. Alimentos nutritivos. Aumenta el consumo de proteínas, legumbres, hidratos de carbono complejos y frutas ricas en vitamina C, cítricos, kiwi, para fortalecer tus defensas y obtener energía. Cuidados en el hogar. Si estás en casa, también hay medidas importantes. Aislar ambientes. Cerrá bien ventanas y puertas. Cuidado con los burletes para evitar filtraciones de aire si tenés estufas a gas. Si tenés persianas, bajarlas por la noche para conservar el calor. Ventilación. Aunque haga frío, es fundamental ventilar los ambientes al menos 10 minutos al día para renovar el aire y evitar la concentración de virus y monóxido de carbono si usás artefactos a gas. Calefacción segura. Revisa periódicamente sus artefactos a gas con un gasista matriculado. Nunca tapes las rejillas de ventilación si usas estufas o chimeneas. Mantener alejados elementos inflamables. La temperatura ideal para calefaccionar es de 21 grados centígrados durante el día y 17 grados centígrados por la noche. Proteger cañerías. En zonas de mucho frío, cubrir medidor de agua y las cañerías expuestas para evitar que se congelen y se rompan. Actividad física y movimiento. Mantente activo. El movimiento ayuda a mejorar la circulación sanguínea y a generar calor corporal. Si vas a realizar actividad física al aire libre, haz un buen calentamiento en un lugar resguardado. Evita la exposición prolongada. Limita el tiempo al aire libre en las horas más frías del día. Si tenés que salir, asegurarte de ir bien abrigado y de buscar refugio en lugares calefaccionados si sentís mucho frío. Otros consejos importantes: evitar los cambios bruscos de temperatura al entrar o salir de ambientes calefaccionados. Tómate un momento para que tu cuerpo se adapte. Cuidado con el alcohol. Aunque puede dar una falsa sensación de calor, el alcohol en realidad favorece la pérdida de calor corporal. Atención a grupos vulnerables: niños, ancianos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas son más susceptibles al frío. Asegúrate de que estén bien abrigados y que tengan acceso a un ambiente cálido. Cuidado de caminar. Si hay hielo o nieve, presta atención al estado de veredas y aceras para evitar caídas. Protector solar. Aunque haga frío, los rayos UV siguen presentes, especialmente en la montaña o si hay nieve. Usa protector solar en las zonas expuestas de la piel. Siguiendo estos consejos, podrás transitar el frío argentino de una manera más segura y confortable. A disfrutar el invierno. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla. ¡Siempre al máximo! Arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?

pop up and dance. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Volvemos con los nuestros siempre al máximo. Como te dije hace un rato, al comienzo del programa, puedes mandar mensajitos al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Puedes mandar mensajitos a ese teléfono, audios, me encantaría escucharte. Me encantaría escucharte al aire. Un mensajito contándonos qué estás haciendo ahora. ¿Qué estás comiendo? Porque es la hora de comer. Así que contanos qué estás comiendo en el audio. Y bueno, continuamos con el programa. En breve se viene el segmento tan esperado de Laura Evangelina con tecnología. Que está llegando Laura Evangelina a la radio. Está en viaje. Pero en breve tenemos segmento de tecnología, que hoy tenemos un segmento especial sobre tecnología. Continuamos con el programa, ¿Saben qué actividades conviene realizar con temperaturas bajo cero? Cuando las temperaturas bajan a menos 3 grados Celsius, es importante elegir actividades físicas que te mantengan abrigado y seguro. Aquí te presento algunas opciones recomendables junto con consideraciones importantes. Actividades al aire libre, con precauciones extremas. Correr o trotar. Si estás bien abrigado, con varias capas de ropa, guantes, gorro y una máscara para proteger tu cara del frío, correr puede ser una excelente manera de mantenerte caliente. Consideraciones esenciales para actividades al aire libre. Usar capas de ropa, usar guantes o manoplas abrigadas, un gorro que cubra las orejas y calcetines gruesos. Calzado adecuado, botas impermeables y aisladas con buena tracción. Hidratación, aunque no sientas tanta sed como en climas cálidos, la deshidratación sigue siendo un riesgo. Lleva agua o bebidas calientes en un termo. Calentamiento y enfriamiento. Calienta gradualmente antes de empezar y enfría lentamente al terminar para evitar cambios bruscos de temperatura. Escucha tu cuerpo. Si sientes mucho frío, dolor o entumecimiento, detente y busca refugio. El riesgo de congelación e hipotermia es real. Visibilidad. Si es de noche o hay poca luz, usa ropa reflectante. Evita el sudor excesivo. Sudar mucho y luego enfriarse puede aumentar el riesgo de hipotermia. Ajusta tus capas para evitarlo. Consulta médica. Si tienes alguna condición médica preexistente, problemas cardíacos, asma, etc., consulta a tu médico antes de realizar ejercicio intenso en temperatura bajo cero. Actividades en interiores. Si tienes acceso, gimnasio, entrenar en el gimnasio te permite hacer una amplia variedad de ejercicios cardiovasculares. Cinta, elíptica, bicicleta, estática y de fuerza sin preocuparte por el frío. Natación en piscina cubierta. Una piscina climatizada es una excelente opción para un ejercicio de bajo impacto y cuerpo completo. Deportes de equipo en interiores. Baloncesto, voleibol, fútbol, sala, etc. son excelentes para mantenerte activo y socializar. Clases de fitness, yoga, pilates, zumba, spinning, etc. son buenas opciones para mantenerte motivado y activo. Entrenamiento en casa. Si no tienes acceso a un gimnasio, puedes hacer ejercicios con peso corporal, usar bandas de resistencia, saltar la cuerda o seguir rutinas de ejercicio en línea. En resumen, con menos 3 grados Celsius, lo más importante es priorizar la seguridad y el abrigo. Si optas por actividades al aire libre, sé extremadamente precavido con la vestimenta y la escucha de tu cuerpo. Si tienes acceso a instalaciones interiores, son una excelente alternativa para mantenerte activo de forma segura y cómoda. Alimentarse adecuadamente con temperaturas de 3 grados bajo cero es crucial para mantener la temperatura corporal y obtener la energía necesaria. Aquí te presento una guía de consejos y alimentos recomendados. Pero esto vamos a dejar para después. Y ahora vamos a ir a una pausa musical y venimos con nuestro querido y esperado y ansiado bloque tecno de la mano de Laura Evangelina. La onda de Buenos Aires, Vox 102.9, tu onda. Bueno, volvemos al aire con todo, y te dije recién en el bloque anterior que ahora veníamos con el segmento que tan esperado está por todo el público de acá presente, por todos los oyentes. Y como te dije recién en el bloque anterior, puedes mandar mensajitos al 1164-00-7047, 1164-00-7047, cualquier mensajito que quieras, audio, saludando, o bien dedicando un tema a alguien, o bien contándonos qué estás haciendo en este momento, en este día 3 de julio, en la ciudad de Quilmes, o en el exterior, bien puede ser. Pero bueno, como te dije, veníamos con el bloque Tecno tan esperado, de la mano de nuestra querida compañera Laura Evangelina. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buen día a todos, los que nos escuchan, los que nos ven en YouTube. Bien, sacando bien, sí. Escuché recién, me contabas que estás resfriada. Estamos todos resfriados en la ciudad de Quilmes, creo, en Argentina, creo que es. Creo que no está resfriado, no es argentino. Sí, bueno, cuando empieza el frío siempre algo te agarra, ¿qué va a hacer? Bueno, a mí por suerte no me agarra muy fuerte, ni fiebre, ni nada de eso. Bueno, hoy en mi breve segmento tecno, en el segmento tecno de hoy, vamos a hablar, como vemos a veces mezclando temas de tecnología con algo por ahí que no es tan comúnmente relacionado, sí, sí, de el mindfulness y su relación con la tecnología. Mira qué bueno, interesante, porque yo estaba tratando, justamente hoy tuvimos una entrevista, te cuento, Laura, 11:30 tuvimos una entrevista con Dora Lazaruz, que viene a ser mi vieja, y charlaba sobre el mindfulness y la importancia de estar presente en el aquí y ahora, la importancia de la de lo que es estar atento a la a los pensamientos y las conversaciones que nos decimos internamente, ¿no? Claro, bueno, en principio hablemos un poco, retomemos, si ya lo hablaste con Dora, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De qué es el mindfulness y cuál es la diferencia entre el mindfulness y la meditación. Mm. El mindfulness habla más de una atención plena, atención plena en lo que estás haciendo, en el momento presente. Y la meditación es algo que más se enfoca más a profundizar en algo más espiritual, digamos, ¿no? Sí. La meditación se hace de otra manera diferente, como que es, sería como que la meditación sería como una especie de mindfulness, por decirlo de alguna manera, pero con mindfulness es más amplio, que tiene que ver con estar plenamente concentrado en lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso puede hacerse en cualquier tarea, ¿no? Caminando, sí, sí, sí, cocinando, sí, escuchando, sí, música, o sea, es como estar en la aquí y ahora. A eso se refiere el mindfulness. Entonces, ¿cuál es la relación entre mindfulness y tecnología? Bueno, vamos a basarnos un poco en un libro, ¿no? Vamos a basarnos en un libro que se llama Mindfulness Digital, sí, escrito por un profesor de la Universidad de Washington, David Levy, que ahora vamos a describir un par de experimentos que hizo con respecto al uso de la tecnología y qué pasa y qué le pasa a la gente cuando usa mucha tecnología, ¿no? Es decir, hoy en día estamos hiperconectados, se habla de una hiperconectividad digital. Y esta hiperconectividad no es buena para las personas, afecta a nuestro bienestar, nuestro estilo de vida, ¿no? Nos causa ciertos malestares, ¿no? Porque la tecnología, bueno, ha invadido la vida de la gente, digamos, muchas veces de una forma muy poderosa, pero a lo que apunta un poco, dice también este libro, es un libro que se llama Mindfulness Digital, que se puede comprar, que tenemos que hacer un uso racional de la tecnología. Entonces, justamente, ahí hablamos también del mindfulness en relación a la misma, ¿no? Entonces, en el libro mencionado, bueno, habla de eso, ¿no? De que hace dos experimentos, digamos, con alumnos, y para que se vea qué pasa con el uso de la tecnología. Entonces, por ejemplo, el primero consiste en que les dice a sus alumnos que se filmen, bueno, de alguna manera, o su dispositivo, o su computadora, durante 20 minutos, a ver qué hacen. Cuando están usando el celular o bueno, algún otro dispositivo. Bueno, el resultado fue que, digamos, hay un momento donde la gente va a ser inconsciente lo que hace, ¿no? Donde se va, digamos, ¿no? Cuando te va llevando a lo que vas viendo, a otra cosa, y se cae en lo que se llama la multitarea. Sí. Es multitasking, o sea, empezás a ver una página, te lleva otra, eso se dice mucho el TikTok, ¿no? Que es, sí, el TikTok, sí, sí, es, sí, se dice que es como, sí, sí, como adictivo, como que te pones a ver TikTok y podés, sí, estar dos, sí, horas estar viendo TikTok, horas, no te das cuenta del, sí, tiempo que pasa. Entonces, lo que encontró el experimento es que hay un momento donde la gente pierde la conciencia de lo que está mirando, digamos, ¿no? Que la tecnología te abduce, te va, digamos, las páginas te van llevando, porque justamente te aparecen cosas que te interesan cada vez más, y terminamos como un poco digamos, lleva un uso compulsivo y a veces patológico de la tecnología, ¿no? Entonces, justamente lo que habla también un poco de limitar el tiempo que usas en los dispositivos. Mm-hmm. Eso es algo que muchos están hablando hoy, y que hay aplicaciones que te miden, obviamente, el tiempo que vos estás conectado, ¿no? Sí, sí, sí. Que te avisen cuando... Hay gente, por ejemplo, que se pone un tiempo máximo por día. Dice, si paso este tiempo en conexión, ya por el día no me conecto más. Es como autorregularse. Es decir, el tema es si te hace bien o mal. En realidad, bueno, ahora vamos a ver por qué a veces no haría tan bien estar tanto tiempo online, digamos, ¿no? O permanentemente online. Es tiempo que estamos utilizando en eso. Bueno, por ejemplo, una situación muy común que uno vive a veces cuando estás en una reunión, la gente mira el celular en vez de hablarse. Y antes se hablaba, se comunicó. Hay muchas personas que a veces ponen reglas, dicen, vamos a reunirnos, dejamos el celular y nos reunimos. Está en caso, por ejemplo, el caso de los niños chiquitos, ¿no? Que usan los celulares para ver dibujitos, ¿no? De repente un celular para ver videos, dibujitos. Hoy está de moda la granja de Zenón, y esas cosas, ¿no? Y mi sobrino, por ejemplo, es muy fanático de esas cosas, y mi hermana le deja ver, de repente, si es en el celular, 10 minutos de video, y si es televisión, nada más 5 dibujitos. Claro. Que tengan comienzo y final, ¿no? O sea, porque la adicción a la pantalla, ya sean... no te digo en adultos, jóvenes, adolescentes, no solamente, pero la adicción a la pantalla, la adicción al mundo virtual, ¿no? También para los niños es muy afectivo, ¿no? O sea, sí. Genera una adicción a temprana edad que a su vez trae problemas a futuro. Claro, en realidad hay muchos padres que regulan el uso del celular, como hace tu hermana, que no los dejan todo el día o se lo dan una cantidad de tiempo, pero hay otros que no. Bueno, eso hay que ver qué va a pasar con ese chico, porque justamente, y después hablamos también de los grandes, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos envuelve el celular? Entonces, como te decía, uno de los experimentos era justamente filmarse. Y el otro era algo que muchas personas hacen, a veces lo prueban, es 24 horas sin estar conectado. O sea, pasar 24 horas con el celular sin poder ir para llamar, una llamada de emergencia nada más. Pero... Ha pasado en casos en el cual se te corta la luz, claro, y tenés que estar sin el celular durante 24 horas porque te quedan 10 de batería y estás que te mordés los dedos, te comés las uñas, te comés la yema de los dedos porque no sabés qué hacer, porque no tenés el contacto con tu celular en la mano. Entonces te agarra una especie de claustrofobia. Pero inusual, la persona se siente incómoda, ansiosa, empieza a sudar, empieza a transpirar de más, empieza a buscar alternativas, pero no encuentra alternativas que superen la adicción al celular. Claro, entonces justamente lo que planteó, lo que hizo este experimento, que también está descrito en este libro que dije hace un rato, es que empieza a encontrar cosas nuevas para hacer la gente. Si vos haces la prueba, estás un día sin celular, vas a encontrar, te vas a poner a leer, te vas a poner a hacer cosas que antes no hacías, vas a empezar a buscar cosas, papel, no sé, te vas a acordar de cosas, porque hay un punto donde está absorbiendo mucho nuestro tiempo el uso de dispositivos. Entonces, justamente el mindfulness digital, ¿de qué habla? De que tengas conciencia en lo que haces con los dispositivos, como que haya una atención plena, pero en el sentido de que el uso sea racional, sí, que no sí. no pierda la conciencia de lo que hago, que sea consciente de lo que miro, que elige lo que liga, es decir, perdón, elegir lo que uno mire, digamos, en un dispositivo, o seleccionar lo que ves, lo que no ves. Y hay un término muy interesante que se habla mucho ahora, que es bueno, justamente el uso de dispositivos y el estar online nos hace entrar en la multitarea. Y aparece estrés, ansiedad, y hay un término que se usa mucho ahora, que es el síndrome de FOMO. Se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, miedo de quedarse afuera, digamos, es la traducción. ¿Y de qué se trata? De la obsesión por los likes que tenés, por cuánta gente ve tus cosas, por cuántos mensajes te llegan, eso de estar chequeando permanentemente, por ejemplo, un grupo, ¿no? Miedo de quedarme afuera. O sea, si le llego, o sea, como que hay un punto donde está capturando mucho nuestro tiempo y nuestra atención el uso, y justamente de eso se habla, por eso se habla de un mindfulness digital, como que haya una mayor conciencia de lo que haces para poder controlar las decisiones, digamos, que tomás también navegando. Bueno, ¿qué beneficia el mindfulness? Además de, obviamente, la parte, digamos, de los dispositivos también, bueno, te quita la tensión muscular, los dolores de cabeza, la irritabilidad, te ayuda a concentrarte mejor. Por eso nos pasaríamos del multitasking, de la multitarea, al monotasking, digamos, a poder concentrarnos en algo más puntual, que es un beneficio de lo que se trata. Pero eso también, justamente, se habla de aplicarlo a los dispositivos. En la vida diaria, el mindfulness, además de los dispositivos, se puede aplicar con una meditación, haciendo, se empieza a entrenar, ¿no? Justamente si lo hablaron antes, yo tengo que tener atención plena cuando hago algo, ¿no? Cuando, o sea, cuando camino, cuando cocino, cuando como, cuando me baño, estar presente en el momento, ser consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? No dispersarme, tiene que ver con eso, con no dispersarse. Bueno, hay muchos ejercicios para hacer, digamos, alejarse. Justamente otro tema que se habla mucho es que los dispositivos no estén presentes en situaciones como dormir. No se recomienda que esté el celular cuando me voy a dormir. No se se recomienda irse a dormir sin el celular. Sí, porque ya no te suena durante la noche. Hay muchos que dicen no tener una televisión en la habitación. Bueno, también, eso también se dice que no ayuda mucho. Vos de repente te vas a dormir y lo que haces es prender la tele. Y entonces de repente son las 3 de la mañana, 4 de la mañana y estás enganchado en la segunda película que te enganchaste porque te gustó la primera. Sí. Y te pasó que son las 4 y media de la mañana, te fuiste a dormir, se hizo de día, amaneció y te quedaste sin dormir porque te enganchaste con la quinta película a la madrugada. Claro, justamente sí, todo lo que es tecnología no se recomienda mucho, que esté en la habitación porque no. A la gente que tiene problemas para dormir, por ejemplo, que tiene problemas para dormir, le recomiendan que quite todo tipo de aparato electrónico. Por las luces, y si te llevas el celular, lo tenés que poner, digamos, obviamente en silencio. Pero inevitablemente por ahí te despertás en la noche y lo chequeás, ¿no? Y te lees algo que te distrae, ¿no? Entonces no se recomienda que esté ni el celular cuando te vas a dormir. Tampoco al comer, por ejemplo. No solamente si comes con otra persona, ¿no? Como que te concentres en lo que haces, ¿no? Yo recuerdo un comentario de mi vieja y mi madre. Fuimos a comer en un restaurante con mi viejo y mi vieja. Y mi vieja en un momento dice, en la mesa hay 5 personas. Y mi viejo le dice, ¿estás loca? No, no estoy loca. En la mesa hay 5 personas. ¿Cómo 5 personas? Somos 3. Es que estás vos, a mi viejo le dice con el celular en la mano, está Nacho con el celular en la mano y yo sin celular. Son 5 personas. Claro, justamente eso es lo que estamos hablando, ¿no? El mindfulness digital. ¿Qué sería? Dejar el celular. O sea, vos viste. Entonces, esa cuestión, ¿no? Tan inusual, ¿no? Porque de repente te reunís para fin de año, ¿no? La reunión tan esperada del año, fin de año, se reúne toda la familia, o un cumpleaños familiar, se reúne toda la familia, y resulta que en la mesa del cumpleaños, en la mesa de fin de año, que es el momento en el cual te juntás con tu familia para charlar, para conversar sobre cómo estuvieron todo el año y disfrutar una velada o una jornada mágica de charla y conmemoración de compartir, se relata en que de los 20 familiares, 30 familiares que están sentados en la mesa, 26 o 25 están con el celular en la mano y 5 solos están conversando en la mesa. O sea, ¿a dónde está la presencia del mindfulness? No digo yo, ¿no? Claro, aparte, o sea, es como que pasa a ser más importante muchas veces la foto de la reunión que la reunión en sí. Sí. O la foto de lo que hago y subirla que lo que estoy haciendo. Y también, bueno, eso hay otro punto que también tiene que ver con, como decís vos, se quita la conversación, digamos, de lo que es, digamos, las relaciones con la gente. Bueno, pero dentro de lo que es lo digital, hay herramientas de mindfulness. Hay aplicaciones que tienen meditaciones, por ejemplo, Calm. Yo me la descargué, pero hay que pagar, por ejemplo, que te da meditaciones diarias. Sí, sí. Siente, ¿no? Que se llama también, que vos podés buscar en digamos, en la web o... hay sitios que tienen meditaciones gratuitas. Bueno, en YouTube hay un montón. Hay plataformas donde puedes suscribirte, ¿no? Sí, hay meditaciones diarias. Sí, no vamos a decir ninguna en particular, pero hay varias. Como diferentes, formas de meditar o de mindfulness distintas, que algunas son gratuitas y algunas tienes que suscribirte, pero tienes esa opción también, ¿no? Que la tecnología también a su vez te brinda esa opción, justamente, seleccionar un poco también lo que uno, para que uno lo utiliza la tecnología, porque si lo utilizas para eso, va a ser algo bueno, digamos. Buscar alguna. También hay cursos y talleres online que podés hacer de mindfulness, libros online que te. O sea, podés usar la tecnología también como para algo bueno, ¿no? Digamos, para que te ayude a, digamos, a tener la atención plena justamente, ¿no? Justamente el uso consciente de la tecnología, lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que habíamos hablado de que haya una presencia online que sea una presencia de todo lo que es online, que sea saludable en nuestra vida, o sea, manejarla con responsabilidad, ¿no? Mm. Para, digamos, limitar uso de redes o de qué páginas entras. A mí, por ejemplo, no sé si a vos te pasa, yo a veces entro a determinadas redes y me aparecen videos que uno por ahí no elige ver y son videos con mucho nivel de agresividad, no sé si a vos te pasa. Sí, pasa. Es decir, como que hay toda una cuestión que no hay mucho control a veces tampoco de lo que uno ve. También uno está viendo eso. No, aparte, a ver, sin ir a menos, a ver. Las publicidades entre juegos y juegos, ¿no? Que aparecen en la pantalla o del celular. No, publicidades que realmente para una persona de corta edad son nocivas para su crecimiento y obviamente para su salud también, ¿no? O sea, son videos que realmente capaz que es más para una generación adulta y un niño se encuentra viendo una imagen ofensiva en un video que no entiende y puede darle clic y ingresa a un mundo que claro, no sabemos dónde está entrando. Del uso responsable, digamos, ¿no? Somos tratando y los padres generalmente le dan el celular al niño para que se tranquilice y deje de llorar, ¿no? Ocurre esos casos que el padre le da el celular al niño para que deje de llorar y deje de molestarlo, porque está trabajando el padre, y el padre dice, quiero trabajar tranquilo, toma el celular, te enchufo el celular, hacete cargo, arreglate, y un nene de 3 años, hoy en día que maneja el celular, porque se manejan los celulares los chicos de 3 años mejor de un adulto, un niño de 3 años que manejando un celular solo, vaya a saber dónde ingresa, ¿no? Y el padre que no controla, no sabemos en qué mundo se está metiendo un niño de 3 años hoy. Sí, en realidad, por ejemplo, en algunas plataformas, si bien podés poner una restricción por la edad, digamos que no aparezcan videos que no son aptos para estas edades, tampoco podés controlar del todo lo que ven los niños, porque hay mucha publicidad, hay mucha oferta, digamos, publicidad encubierta en videos de cosas que les venden. Oferta de demanda. Claro, que ellos ven y que. Sí, una vez que empiezan a navegar sobre una plataforma o algo así, ya lo vas llevando un video a otro y ya un poco perdés. Hasta cierto punto puedes controlar lo que ven y lo que no, porque si bien puedes restringirlo por la edad, hay un punto donde ya. Sí, pero hay un punto en el cual los hackers, ¿no? O sea, me refiero a los hackers. Voy a entrar en el mundo de los hackers, ¿no? Pero los hackers mandan videos en redes. Viralizados que son quizás nocivos para un niño, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos en también que a un chico le puede llegar a recibir en su celular algo sin un tipo de control, podría pasar, porque por WhatsApp se pasan cosas. Bueno, ahí está el tema de vigilar eso. Sí. O sea, que los que tengan que tener la clave del celular de tu hijo, de un menor o algo para ver qué hace. Y aparte, una de las cuestiones iniciales para que el niño no pueda quizás acceder a un celular es poner una clave en el celular, cosa que el niño no pueda abrir el celular y usarlo cuando quiera. Porque hoy en día muchos padres evitan ponerles claves porque se olvidan la clave, y el niño agarra el celular, lo prende y entra el video y entra este y entra otro y no sabemos dónde están navegando. Claro, bueno, eso que pasa con los niños justamente se comprobó en el experimento que estábamos hablando hace un rato, que pasa también con los adultos, que llega un punto donde no tenés conciencia ya de lo que estás mirando, donde te van llevando las los links o lo que te va apareciendo, y digamos, te atrapa, digamos, la navegación o el uso del dispositivo. Mm. Bueno, y justamente esto trae una consecuencia nociva como ansiedad, estrés, muchas veces no dormir bien y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, a lo que, digamos, se invita es a un uso más reflexivo y consciente, ¿no? Y también a que las personas pensemos, cada uno, cómo usas la tecnología, que te empieces a dar un poco cuenta, ¿no? Uh-huh. Digamos, te levantás en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Chequear el celular? Bueno, no sé, ya empezás preocupado el día, digamos. O sea, sí, antes sí, de desayunar. Sí. Vas a desayunar, ya estás con el celular en la mano, en el baño, mirá, así. Ya sabes lo que tenés que hacer. O sea, como por ahí, medirse un poco, darse sí, un sí, tiempo, sí. Si las cosas las vas a hacer igual, por supuesto. Me ha pasado a mí de cerrar una nota con una banda acá en la radio, ¿no? Una banda importante, que era Caramelo Santo, que la entrevistamos hace unas semanas. Y cuando cerré la nota, y yo, Caramelo Santo, que es una banda que admiro mucho, porque la he escuchado en mi adolescencia, cuando cerré la nota, era tanta la euforia, tanta la adrenalina que me generó, que cuando me fui a dormir a la noche, estuve toda la madrugada en la cama dando vueltas, pensando cómo iba a ser la nota esa y cómo iba a ser la nota esa, y estuve toda la noche sin dormir, pensando en cómo iba a ser la nota esa. Producto, obviamente, de un celular que me hizo llegar a la nota esa. O sea, imagínate cómo fue la imagen impacto mindfulness, ¿no? Que me sacó del eje y me sacó de la tranquilidad de mi cuerpo y me hizo hacer una revolución, un torbellino en mi cuerpo, que lo único que hice fue toda la madrugada dar vuelta de una al otro en la cama pensando cómo hacer la nota. Claro. Sí, sí, bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Entonces, el mindfulness digital, un poco para concluir, ¿de qué hablamos? Digamos, por un lado, invita a que hagamos un uso consciente de la tecnología, sin perder, digamos, sin que nos disperse y sin que nos atrape, digamos, el uso de las redes y de las plataformas, por un lado. Pero por otro lado, hay un uso positivo de la tecnología para el mindfulness, donde hay aplicaciones, donde hay páginas, donde hay cursos que te pueden ayudar, es decir, para... También hay plataformas de... ahora hay plataformas también como de ayuda, ¿no? Como de ayuda psicológica, pero justamente eso también hay que tener en cuenta, que nunca va a sustituir a un apoyo personal. Pero como recurso también lo podemos usar como algo bueno, ¿no? Entonces, por un lado... está la parte positiva y la parte negativa. Bueno, la parte positiva es lo bueno que podemos encontrar, que nos ayude a hacer mindfulness, otro tipo de herramientas, como estábamos hablando, pero lo negativo es que lo usemos bien, digamos, ¿no? Que no caigamos en páginas navegando horas y horas que no nos aportan nada, sí, digamos. Sí, sí. Y bueno, sería un poco para concluir, digamos, ¿no? Que por un lado... sirve por saber usarlo responsablemente, digamos, ¿no? Sí, vamos, mindfulness, para cerrar, ¿no? Para ya cerrar la nota y ya cerrar el programa, ¿no? Lo importante de mindfulness, que como lo veo yo, ¿no? Es estar presente, y bueno, hablando de tecnología, hablando de uso de pantallas, las pantallas nos quitan el presente, porque estamos sumergidos en un mundo virtual. Claro. Un mundo irreal, un mundo, claro, que no, también un mundo no físico, ¿no? Hay un tema también de que se habla mucho que en las redes uno muestra lo mejor, ¿no? Como que vos ves, mostrás lo lindo en tus redes, o la gente muestra lo lindo en sus redes. Entonces, como que es una realidad un poco que no es la realidad. Pues es ficticia. Claro, como que ficticia. Nadie va a mostrar cuando le sale va, poca gente muestra cuando le sale algo mal en las redes, publican los éxitos, entonces como que parece todo un mundo como muy maravilloso, es como estar en Disney todos los días de tu vida, te despertás, estás en Disney, está Mickey Mouse al lado tuyo, está Minnie, está el Pato Donald, está Goofy, ¿no? Claro. O sea, bueno, se cayeron a la sota, ¿no? Como dije Goofy, ¿no? Pero bueno, pero, claro. Pero estás en Disney, ¿no? Estás, estás en la virtualidad, estás en Disney. Estás en el mundo físico, estás en la actualidad de Rusia-Ucrania. Bueno, ahí también tenés un tema también con la rapidez de las noticias, ni hablar de eso. O sea, como que ves cosas que la rapidez que te llega la noticia, aparte, los videos que te, de ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Algo, algo que yo veo, ¿no? A ver, los, se puede hacer cursos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué? Cursos, puedes hacer un curso online. Sí, de todo, pero también puede ser de digamos de mindfulness o sí, también te puedes capacitar, puedes tomar talleres, ahí puedes tener el uso consciente de la pantalla, pero claro, no usar la pantalla para todo el tiempo estar navegando en un lugar sin finalidad. Claro, exactamente. A eso se invita a un uso responsable y como que haya una reflexión, digamos, cómo lo estamos usando, ¿no? O sea, sí, sí. Y hasta qué punto nos hace bien y nos hace mal. Cada uno, ¿no? Porque eso depende de cada uno. Tal cual. Bueno, hola, Slau. Bueno, de nada, gracias por el espacio. No, por favor, siempre estás invitada, siempre estás bienvenida, siempre sos bienvenida a la radio. Bueno, la radio. Gracias. Nos vemos siempre otro día. No sé, bueno, como dijimos, se acerca la hora del cierre, ya es la hora del cierre, estamos en hora, así que nos vamos a despedir, vamos a ir a escuchar unos dos temitas y los dejamos en la mano de nuestro querido control, Damián Espadea. Nos despedimos hasta el próximo jueves de 11 a 13 horas. Con esto que es y hoy fue La Hornalla, siempre al máximo. Prepárate para encender tus jueves con La Hornalla, siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.